La misma pregunta día a día, la misma de ayer. ¿Qué quieres ser de mayor? No, no lo contaré como tú. No. Sigo dando vueltas como las agujas de cualquier reloj hasta que falle la pila. Mi destino es un cajón de madera. No hay problema, my friend, carpe diem. Vivo la vida a mi manera. El paso del tiempo se puede ver en nuestras caras. Las ausencias son la dura realidad. No podemos hacer nada contra el tic-tac, pero él no puede hacer nada contra letras escritas y grabadas por un Mac. Me golpea la realidad y añoro aquellos viejos tiempos. Feliz con mis 100 pesetas. No existía el aburrimiento ni el momento de pensar en un futuro muy lejano. Hoy año después me encuentro con un micro en mano. La misma pregunta día a día, la misma de ayer. ¿Qué quieres ser de mayor? No, no lo contaré como tú. Cada lágrima me hace preso del deseo de seguir llenando páginas. Sin más, tener tus besos me hace fuerte. Soy consciente de que después no habrá más partes, que el final se llama muerte y no hay mayor desastre que perderte. No conocí la suerte ni el mañana que depara este inocente. De pequeño quise ser mayor y ahora solo intento detener el tiempo que de forma veloz pasa sin dejar recuerdos. Solo un pensamiento de impotencia sentado en este banco hablando con mi conciencia del fracaso, la rutina, los rechazos. ¿Por qué pierdo 8 horas de mi vida cada día en el trabajo? Misma pregunta día a día, la misma de ayer. ¿Qué quieres ser de mayor? No, no lo contaré como tú. Miro el reloj. El segundero va más rápido que yo. El primero en todas las carreras siempre ha sido el tiempo. En esta habitación donde antes dormían 4 y ahora solo duermen 2, sigo contando mis sueños. Quiero jugar con esos niños al balón, mamá. Ya sé que tengo pelos en los huevos. Tuve que estudiar como me dijo papá, pero perdón por ser tan cabezón como mi viejo. Que por cambiar solo he cambiado en los espejos. Pasa el tiempo sigue pasando del resto. Quiero ser persona dentro de esta nostalgia del pasado. En el futuro yo no he estado, te lo presto. La misma pregunta día a día, la misma que ayer. ¿Qué quieres ser de mayor? No, no lo contaré como tú. No, diré que me conformo ser como ese minutero, porque sé que a los 60 yo no llegaré. Diré que con mis 25 añitos ya quisieran muchos hacer lo que yo teniendo 33. Diré que hay chavales con 18 que nos pulen, pero la old school no les deja crecer. Diré que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y aunque piten los oídos con los palos se puede crecer. Que por crecer ya solo crece mi mala memoria, mi adicción al chocolate y el miedo a la noria. Pero no crecen las horas. 8 pa' dormir, 8 pa' currar, 8 pa' vivir, me parecen pocas. La misma pregunta día a día, la misma que ayer. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor, Eilo? Como tú, no sé. Como tú, no.